dicho que dice algo así como que la primera impresión es la que cuenta. De manera que cuando conocemos a alguien, si ese alguien ya de entrada nos cae simpático, pues es un punto a su favor. Luego con el tiempo podemos desengañarnos, pero a priori pues la cosa fluye. Esta máxima, ese teorema lo vamos a aplicar para escoger el grupo que abra hoy este programa que ahora comienza en los 40 principales, llamado Ingravidez. Decimos adiós a Sira Fernández y a su órbita pop. Y ahora que hace un minuto que son las 12 de la noche, las 11 en las Canarias y que hemos comenzado el lunes 12 de noviembre, aunque estamos con mentalidad de domingo, como suele ser habitual, damos rienda suelta a ese huequecito dedicado al rock en los 40 principales. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo. Por cierto, que tenemos la voz un poco tomadita, estamos ahí peleándonos con los mocos diariamente, pero que no moleste ese timbre de voz. Y si molesta, pues nada, pedimos nuestras disculpas. Decía eso porque este grupo que ahora va a sonar en Ingravidez nos cae muy bien, nos caen simpáticos. Pero están ya en declive y eso que acaban de editar, el que es su segundo disco. Con el primero consiguieron lo llamado One Hit Wonder. O sea, exitazo y luego casi nunca más se supo. También abrimos con ellos porque esta canción se llama Radio, Radio. Y eso pues nos hablan del corazón, ya sabes que nos gustan las canciones que hablan de la radio, son Orson. Con ellos abrimos hoy Ingravidez en los 40. Gracias por estar ahí, buenas noches, bienvenidos. Pushing through the crowd and then I hear a song. I wonder if the good old days are really gone. We used to be crazier, and now we're so serious. Was life really easier, or were we just idiots? Am I too young? Favorite band hanging out backstage was like the Holy Land. We used to be crazier and now we're so serious. Was life really easier or were we just idiots? Am I too young? Am I too old? It's only yesterday. Pues eso, que nos caen muy bien los muchachos, que alcanzaron el número uno con su primer single, el primer single en su historia, No Tomorrow, y con su primer álbum, y sin embargo ahora con este segundo, pues no es que se hayan despeñado, pero la cosa ha quedado, hablamos del Reino Unido, obviamente, en el 20 y tantos, tanto con el primer single, que ha sido I No Party, como con el lanzamiento de este, su segundo álbum, Culture Vultures, Orson. Con ellos hemos abierto hoy Ingravidez. Conocíais lo de One Hit Wonder, ¿no? Se aplica a aquellas bandas, grupos o solistas que pues se les recuerda exclusivamente por un solo éxito, por una sola canción. Lo contrario que a esta banda, que además, para que no pase eso, no para de generar nuevos temas. Prácticamente van a disco por año desde que les conocimos en 2002. Estamos hablando de los suecos Mando Diao. También tengo que poner pegas a la edición española de este álbum. En principio se habló de que iba a ser una edición especial para nuestro país, y ahora que nos hemos hecho con ella, pues hemos visto que efectivamente hay un libreto extra exclusivamente dedicado a los fans de nuestro país, con fotos que los fans españoles enviaron, pero no es el libreto oficial del disco, que es el mismo para todos los países, sino que se ha metido ahí un poco como añadido, al igual que la portada, que es la misma en todo el mundo. De manera que esa edición extra es exclusivamente una pegatina y cuatro hojas más, que además tampoco es que estén especialmente curradas, si me vais a perdonar la crítica. Pero bueno, eso no quita para que sus canciones nos hagan tilín, un tilín especial. Además, noticias frescas, porque Björn, uno de los componentes de Mando Diao, uno de los dos cantantes, va a hacer gira en solitario y va a dar dos fechas en nuestro país. Mientras sabemos más, mientras le esperamos, If I Don't Live Today, Then I Might Be Here Tomorrow, sencillo con el que Mando Diao han presentado su nuevo álbum Never Seen the Light of the Day. Estoy quedando a gusto, para abrir hoy el programa. Ahí están Mando Diao. Si escuchamos el disco completo, da la sensación de que están algo más reposaditos que en anteriores discos. Algunos fans de Mando Diao que escuchen el programa habrán pensado que he sido un tanto cruel hablando de esa presentación un tanto pobre del libreto de la edición española. Y es que así lo pensamos, y máxime si comparamos, por ejemplo, con ediciones que han salido en otros países. En Francia, aunque también un poco más caro hay que decirlo, han sacado una edición que lleva una camiseta bastante guapa del grupo, así como una bolsa de esas de algodón, bolsa ecológica, para no tener que usar bolsas de plástico, y también el álbum en digital, además del álbum en formato CD. Esas cosas molan. Lo que se ha hecho en nuestro país, pues hombre, a los fans que están ahí les dará gustito verse, pero no termina de convencer la cosa. Vamos con una banda a la que llegamos tarde, lo reconocemos, pero bueno, futuro tenemos todo el del mundo para seguir a su lado. Son Against Me, con su nuevo disco. If she wants to dance and drink all night, well, there's no one that can stop her. Yeah, Esta canción se llama Trust Unreal y supone el debut en una compañía multinacional de esta banda originaria de Florida llamada Against Me, una banda que se fundó en el 97 de la mano de Tom Gabel, que desde entonces pues es el único miembro que continúa en el grupo, que además es el cantante, que tiene una voz súper particular y que, bueno, pues tiene una importante legión de seguidores, sobre todo allá en los USA. Llegaron, se hicieron populares de la mano del sello Fat Wreck Chords, sello madre de otras bandas como NoFX. Todo esto lo decimos porque me he acordado que el otro día leí que estaban ya agotadas las entradas para ver a NoFX, tanto en Barcelona como en Madrid, y quedaban algunas para el concierto de Bilbao. Repasamos las fechas de NoFX, que no son los que han sonado. Ojo, no haya equívocos. Estos eran Against Me. NoFX, el grupo de Fat Mike, estarán en Baracaldo, en la Rockstar, el día 15, el jueves que viene. El día 16 estarán en Barcelona, en Rasmatas, y el día 17 en Madrid, en La Riviera. Repito que entradas para Barcelona y Madrid ya agotadas, y para Bilbao algunas quedan disponibles en Tic Tac Tic, en 902-15-0025. Una canción que ya cuando nos llegó el disco hace unos cuantos meses vimos que era un temazo que llegaba para quedarse en nuestros corazones. Son los Kaiser Chiefs con su nuevo single. I won't be the one to disappoint you anymore. And I know I've said all this and that you've heard it all before. The trick is getting you to think that all this was your idea. Ever wanted out of here. Love's not a competition, but I'm winning. I'm not sure what's truly altruistic anymore, and every good thing that I do is listed and you're keeping score. Love's not a competition, but I'm competition, but I'm winning. At least I thought I was, but there's no way of knowing. At least I thought I was, but there's no way of knowing. You know what it's like when you're new to the game, but I'm not. Love's not a competition, but I'm winning va a ser el nuevo single de los Kaiser Chiefs. Y sin embargo, en declaraciones de hace algunas semanas de Nick, el batería del grupo, que junto a Rick es un poco la cabeza pensante de la banda, están ya a punto de entrar a grabar el que sería su tercer álbum. Dicen que les aburre mucho el rollo habitual de las bandas, de disco cada dos años, grabar, gira, descanso, grabar, y que ellos ahora mismo tienen un montón de nuevas ideas, de nuevo material que quieren darle salida. Así que próximamente, en unos meses, espero que podamos disfrutar de las nuevas canciones del nuevo disco de estudio de los Kaiser Chiefs. Les pasa un poquito como a Mando Diao, que son culo de mal asiento. Subimos un poquito la velocidad para escuchar sencillo adelanto del segundo álbum de Angels and Airwaves. La canción se llama Everything's Magic, hace algunas semanas ya lo escuchábamos. Es la parte poppy de las cenizas de Blink 182, la que lidera Tom DeLonge. Hablábamos antes del segundo de Kaiser Chiefs y este es otro segundo, el de Hard Fight, el álbum Once Upon a Time in the West, sin portada, no cover art, tiene ya segundo single, que es este Can't Get Along Without You. Probablemente una canción como esta no pasará a la historia, pero durante los dos minutos y pico que dura, el buen rollito se apodera de nosotros y si vamos conduciendo o estamos tiraditos en el sofá, apetece mover el pie, ¿verdad? Y hasta tararear un poquito. Alcanzamos en unos minutos el ecuador del programa en Ingravidez y eso significa momento de versión. Bienvenidos a Corazón de Tomate. Hoy tenemos... Te voy a poner una querella criminal por lo penal. Demuestra que es hijo tuyo. Si quieren la melodía de moda en su móvil, manden un SMS. ¡Ladrona! ¡Hija de la gran p...! ¡Uf! ¡Basta! 40TV. Vídeos de tus canciones. Todo de tus principales y mucho más. 40TV. Mira tu música. ¿Y a dónde iba yo con un pavo, me decían? Pues de momento, por tener un pavo, ya he ido a Tarifa y he vuelto. Y el mes que viene cojo el coche y al Festival de Berlín que me voy. Nunca olvidaré lo que significó para mí tener ese pavo. Sácate el carnet de conducir solo por un pavo al día. Si tienes entre 17 y 25 años, la DGT te hace un préstamo interés cero para que consigas el carnet de conducir y no tengas que desembolsar más que un euro al día. Infórmate en permisodeconducirporuneuroaldia.es. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. El próximo lunes vuelve a los 40 principales. No dejes de escuchar los 40 principales porque con el recopilatorio Pioneer The Album volumen 8 podrás ganar para ti y uno de tus amigos uno de los DVD o Home Cinema Pioneer que regalamos. Ya está a la venta el recopilatorio Pioneer The Album volumen 8, la mejor música dance del planeta en un triple CD en versión DVD y como novedad, búscalo también en formato reproductor MP3. Principales, el disco de los éxitos. Me muero por besar. Un doble CD con todos los éxitos del año. Maná, La Quinta Estación, Pereza, Natasha Bedingfield, The Fray. Quisiera ser capaz. Conchita, Ricky Martin, Nelly Furtado. La Oreja de Van Gogh, Rihanna, Shakira. Y así hasta 40 éxitos de los mejores artistas nacionales e internacionales del momento. Los número uno de 40 principales, el disco número uno. Para que tú no llores así. Pide ya en tu tienda de discos los número uno de 40 principales. Vivo en la calle. El disco de los éxitos. Y gravidez. Primero. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. La canción que hoy ocupa esta sección, yo creo que es bastante reconocible. Primero porque es reciente, es del año 99, y segundo porque estaba incluida en una banda sonora de una película cuyo nombre no recuerdo. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hombre, eso indica que la película no era muy allá, era la típica comedia juvenil o adolescente, no me acuerdo de más, pero también es verdad que el grupo se hizo nombre gracias a esta canción, a este Kiss Me. Hablamos de Sixpence None the Richer. La versión la firman New Found Glory. Kiss me. Kiss me. Que bueno, me ha llamado en este rato Tony Aguilar, que dice que conoce bien la película, conoce bien la canción, le gusta ponérselo a sus novias y esa cosa, y la película era Nunca me han besado, de o protagonizada al menos por Drew Barrymore. Bueno, hecho el comentario, quería comentar, hoy estoy un poco negativo porque estoy ahí poniendo a caldo casi todo, pero bueno, supongo que será la noche. Quería comentar primero sobre la banda que hizo esta canción, el original, Sixpence None the Richer, que son de Texas. Pues curioso que sus tres singles de mayor éxito sean este, después There She Goes y Don't Dream Is Over. Estos dos últimos, versiones de otras bandas. En fin, no digo más. Y luego, respecto a la banda que hace esta versión, que por otro lado está francamente divertida e interesante, pues siempre ha sido uno de los grupos que menos nos ha convencido del sello Drive-Thru. Estamos hablando de Newfound Glory. Yo creo que nunca me ha convencido la forma de cantar que tiene Jordan Pundik, pero bueno, ahora han tenido un detallito para nuestra sección de versiones, y es que acaban de editar solamente en los USA un álbum de covers. Editaron hace algunos años ya un EP con varias versiones y ahora han sacado un álbum completo de versiones que se llama From the Screen to Your Stereo, parte 2. Son canciones de películas versionadas todas de este palo, como la que acabamos de escuchar a cargo de Newfound Glory. ¿Nos apetece escuchar alguna más? Será en programas venideros, porque ahí también hay versiones del Loveful de los Cardigans o del Stay I Miss You de Lisa Loeb. Ahí estaban Newfound Glory, Kiss Me. Y los que están aquí ahora son Bloc Party, que están a punto de llegar a nuestro país a presentar las canciones de su último álbum. Y también este es su nuevo single, no incluido en el álbum, sí en la reedición, se llama Flux. Flux es el nuevo tema de Bloc Party, que sale precisamente a la venta mañana en el Reino Unido en formato single, y que en nuestro país llegará a modo de reedición de A Weekend in the City, su último disco. Van a estar actuando a finales de este mes en nuestro país, el día 22 en Valencia, el 23 en Salamanca, el 24 en Bilbao y el 26 en Barcelona. Y la canción es obviamente muy bailable y muy de ritmo techno. Yo no sé qué opináis vosotros al respecto, pero, por ejemplo, en algunas páginas británicas encontré el otro día un foro de discusión que decía eso, lo nuevo de Bloc Party, ¿rock o crap? Que era algo así como rock o basura. basura llevado al extremo, ¿no? Que si mola o que si no mola que el grupo haga canciones como esta. Además de Block Party, también nos van a visitar otras bandas de interés, y también a finales de este mes de noviembre será cuando pisen territorio nacional los mismísimos Arctic Monkeys. Ya venimos anunciando sus conciertos desde hace algún tiempo. El día 30 estarán en Madrid, en la Sala La Riviera, y el día 1 de diciembre estarán en Barcelona, en el espacio Movistar. Pero lo que sí hemos recibido más recientemente es la noticia de cuál será el grupo, la banda telonera de los conciertos de Arctic Monkeys. Son paisanos, son de Sheffield, supongo que eso habrá ayudado en la elección. Son Reverend and the Makers. At least he's got a job for life. Get born, get school, get job, get car, pay tax and find a wife. And on that note, the end call comes too soon. If you're not living on the edge, you take up too much room. I could've been a contender, I could've been a someone. Chops on a man atop, been all that great you see, and so he gave up on his black belt and first dan. As near as he got to China was a week in Kambasan. I could be the contender. Vigorosa y rítmica canción, idónea para escuchar a altas horas de la madrugada, los fines de semana. Hay que exigírsela al DJ, que la ponga, aunque sea en el after del after. Heavyweight Champion of the World, John McClure, al frente de Reverend and the Makers, teloneando a los Arctic Monkeys en sus dos conciertos en nuestro país, Madrid y Barcelona. Hay más bandas que van a pisar en próximos días nuestro país. Por ejemplo, presentando su último disco, Eat Me, Drink Me, Marilyn Manson. Van a estar actuando en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. El día 20 en Madrid, en el Palacio de Deportes de la Comunidad. El día 22 en Badalona, Barcelona, en el Pabellón Olímpico. Y el día 23 en el Vizcaya Arena de Bilbao, Marilyn Manson. Esta canción se llama Putting Holes in Happiness. Además, prácticamente Marilyn Manson abre aquí su gira europea. Take the child out back and shoot it. valentines and we cry. You're like a birthday. Should have picked a photograph, it lasted longer than you. Bueno, que no se diga, le estamos dedicando un bloque extensito a la agenda de conciertos de grupos de bandas que pisan estos días nuestro país. Interpol estuvieron este último fin de semana actuando Y una banda que a menudo sufre la comparación con Interpol es esta que acabamos de escuchar, de sentir, que diría alguno, los Editors. La canción es la que da nombre a su segundo disco, An End Has Start, y ellos van a estar inminentemente dentro del Winter Case en cuatro ciudades españolas. El jueves 15 estarán en Bilbao, el día 17, el sábado, estarán en Madrid, el 19 en Valencia y el 20 en Barcelona dentro del Winter Case. Y además hay que comunicar al respecto de los conciertos de Editors en nuestro país, que no vendrán solos, que les acompañarán The Boxer Rebellion y How I Became the Bomb. También hay que decir que las entradas se han agotado para el concierto de Madrid, y también hay que decir que ha habido cambio de sala en el concierto de Barcelona, que pasa a celebrarse en el espacio Movistar. Así que esa es la actualidad en torno a los conciertos de Tom Smith y compañía. Por cierto, que teníamos pendientes desde hace algunas semanas escuchar el regreso de estas chicas californianas llamadas The Donnas. Sabéis que todas ellas nacieron en el año 79, las cinco componentes del grupo, las cuatro, perdón. Ahora han cambiado de compañía de discos y su último trabajo no ha salido a la venta en Europa, una lástima. Bueno, esto es lo último de las Donnas, que decía yo que es una lástima que no se edite en nuestro país, porque cada vez que han venido a tocar a España, aunque ha sido en salitas pequeñas, siempre, por lo menos en Madrid, creo que en otras ciudades también, se han contado sus directos por llenos. Bitchin es el último disco de Donnas, solamente con distribución en los Estados Unidos, pero bueno, para eso estamos nosotros, para ofreceros cuando interese canciones del otro lado del charco. Esto era Don't Wait Up For Me, lo último, el último single de The Donnas. Vamos a cerrar y lo vamos a hacer con una canción clásica, aunque en esta ocasión sea tan solo de hace 7 años, del año 2000. pero bueno, nosotros ya la consideramos clásica dentro de la historia ingrávida. Se trata del Sunburn de Muse, tema que estaba incluido en el primer álbum de los de Demonside. Y lo hacemos por una noticia que hemos leído, una noticia además bastante guasona que hemos leído esta semana, y es que yo creo que esto es impensable en nuestro país. Aquí no se suele hacer que uno llegue, por ejemplo, a Valladolid y ponga bienvenido a Valladolid, la ciudad de los celtas cortos, o bienvenido a Madrid, la ciudad de los Nacha Pop, o bienvenido a Zaragoza, la ciudad de los héroes del silencio. No suele ocurrir en la carretera, en la entrada. Sí que pasa, por ejemplo, en otros países. Yo recuerdo haber aterrizado en Dublín y al bajar del avión lo primero que te ves es bienvenido a Dublín, la tierra de Westlife. Y dices, madre mía, sí que le dan importancia aquí a la música. Pues bien, os cuento la historia. Resultó que hace algún tiempo el alcalde de Teignmouth, la ciudad o el pueblecito de origen de Muse, decidió que a la entrada del pueblo iba a poner un cartel que dijera Welcome to Teignmouth, y debajo pensaba poner Home of Muse, o sea, la casa o el lugar del grupo Muse. Pero ¿qué pasó? Que una vez que la idea fue cogiendo forma, alguien salió y dijo, oye, al lorito, que Muse tiene también un significado que no es lógicamente por el que lo escogió el grupo, pero que coincide, que es Medicated Urethral Suppository for Erection, o sea, que es un método, un supositorio que se utiliza para la impotencia. Total, que le entró al alcalde, al señor David Cox, la duda, y finalmente ha decidido no hacer esa alusión a Muse en los letreros de bienvenida al pueblo, y seguirá saliendo la imagen de bienvenido a Teignmouth, Gem of South Devon, que es, sería algo así como la gema o la joya del sur de Devon. Y una lástima, porque yo creo que Muse se lo merecen, y el propio alcalde ha reconocido que hay mucha gente que visita el pueblo porque es el pueblo de Muse, que cada día son más populares, más famosos en todo el mundo. Ahora están triunfando mucho en USA y van a tocar en el próximo Lollapalooza. Nosotros nos vamos, que tengáis buena noche y buena semana. Hasta el domingo. Another...